únicamente hombres con las manos atrás de la cabeza y las mujeres aplaudiendo. Los hombres se van para abajo con el ritmo. Toca el turno a las bellísimas mujeres. Únicamente mujeres con las manos en la cintura. Y los hombres aplaudiendo. Y las mujeres se van para abajo. Con el ritmo.